fiesta de verano. Y una dama que bailaba, pero no saben cómo. Y le tiré los perros con cuidado. Hice su boca y esto pasó después. Nada más pensé que me enamoraría. La mujer hacia primera vista me tocó. Es que nunca más la vi. Solo me dio un adelanto de su amor y se marchó. Me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió. Solo me dio un adelanto de su amor y se marchó. Me dejó un adelanto y nunca, nunca más volvió. Oh.